Compositoras en Radio. Cuando las mujeres tomamos el micrófono. Dejé mis sueños teñidos de ayer. La noche entera me esconde de él. El río corre sintiendo que ya sus aguas claras se quieren quedar. ¿Qué fue su alma? ¿Quién te hizo volver? ¿Qué fue su alma? ¿Quién te hizo volver? ¿Qué fue su alma? ¿Quién te hizo volver? ¿Qué fue su alma? Compositoras en Compositoras Radio. En radio. ¿Qué fue su alma? ¿Quién te hizo volver? ¿Qué fue su alma? ¿Quién te hizo volver? Hola, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Adri? Muy bien, de paso nos presentamos. Somos la nueva dupla que va a estar conduciendo este programa de Compositoras en Radio. Les damos la bienvenida a este programa número 15. Quien les habla, Estela Sánchez. Y quien les habla, Adriana Brusilario. Además de agradecer vuestra presencia, agradecemos a Casa Radio, a la Asociación Amigos de la Casa de la Cultura, por darnos este espacio. Y si no conocen lo que es el colectivo Compositoras, voy a contarles un poquito, ¿te Dale. Parece? Sí. Bueno, este programa es uno de los proyectos que llevamos adelante desde el colectivo Compositoras, que comenzó a fines del 2017 con la idea de trabajar colectivamente en un ciclo de recitales donde la mujer y sus creaciones fueran los ejes. Este colectivo ha ido trabajando en diversos proyectos, ciclo de recitales en el año 2018, 2019 y 2020 en Paraná, charlas y talleres, encuentros y recitales con otras compositoras entrerrianas y de otras provincias. Siempre con la idea de trabajar y aprender colectivamente, teniendo como objetivo visibilizar y fortalecer el trabajo y la creación de las mujeres en la música. Bueno, y te cuento y les contamos que en el programa de hoy vamos a tener un montón de cosas, como por ejemplo, Abrazos sin Fronteras, con un saludo de Tere González desde la cordillera, una entrevista a una de las compositoras de nuestro colectivo, que es Elisa Sarrot. También en el micro de Mujeres Encubiertas, charlaremos con Marisa Manchado Torres, una madrileña ella. Vaya que se nos va ampliando el horizonte, ¿eh? Qué lindo. Y tendremos una lectura de un poema de nuestra artista Gloria Montoya, paranaense. Y muchísima, muchísima música hiper seleccionada. Hiper. Con mucho amor. Bueno, vamos a escuchar uno de los temas. Ahí vamos. Quién alumbrará el camino? ¿Quién falte una voz, los recuerdos permanecerán. que acabamos de escuchar es Minerales de Noelia Recalde con su trío Valve. Es un trío de Gualeguaychú, de nuestra provincia. Y le siguió el tema de Cecilia Moya, de Misiones, ella, radicada ahora en Rosario, con su tema La Gota. Yo no sé si soy yo, pero me dieron unas ganas terribles de bailar con estos dos temas que escuchamos. Estela, te estoy viendo que tus patitas, que no soy la única, porque tus patitas están meta a moverse de acá para allá. Totalmente, Adri, totalmente. Además, bueno, en esta cuarentena nos hemos quedado bastante quietecites en las casas, va, excepto en algunos momentos que, no sé, yo me pongo algunas musiquitas para bailar, no sé vos. Sí, puede ser que sí. Me parece que está bueno, se me ocurren un par de temitas para generarnos un rato de baile. Pueden apagar la luz de su casa, poner esos foquitos que giran. Que giran, que se prenden y se apagan. Totalmente. Y si tenés alguien a mano, y si no, te pones frente a un espejo. Con un perrito. O frente a tu sombra y te bailás estos temones. ¿Qué temas tenemos para escuchar? Mira, vamos a arrancar por Cuba. ¿Con quién? Con Yusa. Apá. Conga pasajera. Y de ahí saltamos el océano Atlántico. Qué lindo. Hacia Portugal. Con Sara Tavares, Coisas Bonitas. Todo lo que pasa, rosa mi nariz. Como si fuera cosa pasajera, mariposa que voló, vestida de miel sobre la marea. Ah, ah, ah, ah, ah, lejos de aquí, vagan las penas tratando de hallarte a oscuras. Si oyes ese rumor, si no habrá piedra, si la tierra canta, si sientes la necesidad de ser feliz, si quien te escuche cambia, que la vida puede ser mejor si es el amor el que se impone. Manda tus sueños todos a volar y ya verás que la alegría salta. Lejos de aquí vagan las penas tratando de hallar. Diz-me coisas bonitas. sussurradas ao ouvido com sabor. Diz-me que a minha carapinha te faz lembrar uma coroa de rainha. Diz-me ainda que nunca viste um sorriso igual ao meu, só meu. Quero ouvir tanta coisa que só podes falar baixinho. Por isso fala comigo, diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Chego mais perto, dá-me amor, é o caminho mais certo. Casar comigo e então deixa-te de coisas, perde essa mania de fingir que nada sentes. Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Chego mais perto, dá-me amor, é o caminho mais certo. Arco-íris, lua cheia, paz, riso de bebê. Embala-me o coração, encontra-me a pulsação. Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Chego mais perto, dá-me amor, é o caminho mais. Elisa Sarrot, licenciada en Ciencias de la Educación de la UNER, magíster en Metodología de la Investigación, formadora, investigadora, poetiza desde siempre, profesora de piano y en su madurez, compositora. Buenas noches, muy Elisa. Muy buenas noches, Elisa. Bienvenida a Entrevistas una vez más. Buenas noches, chicas. Gracias por esta invitación. Elisa es parte del colectivo de... Compositoras 2021. 2020. Yo me estoy adelantando ya. 2021. Y es también parte... Me encantó 2021. ¿Viste? Yo este año ya no lo conté. ¿Cómo andás, Elisa? Muy bien. ¿Ustedes? Bien. Todo bien. Armando el Compositoras 2020, ¿no? Armando Compositoras 2020. Si bien no como lo habíamos pensado, porque la pandemia vino ahí a jugar un papel de decir qué hacemos ahora con el tema de la suspensión de los espectáculos culturales, con público, etcétera. Pero bueno, al menos una parte del grupo 2020 pudo organizarse en distintas actividades, te digo, desde esta radio. Perfecto, sí, claro. Que es un espacio valioso, te diré, es la palabra que me sale para definirlo. Y por otro lado, para armar un pequeño ciclo desde la Casa de la Cultura va a ser. Ajá. A partir de fines de octubre hasta fines de noviembre, por ahí. Perfecto. Por lo que estamos muy agradecidas. Precioso, precioso para este año. Eli, sí. Nosotros siempre arrancamos la entrevista preguntando quién es Elisa Sarrot en este caso. Sí, yo ya sé que arrancan ahí, es difícil esa pregunta. Es buena oyente también, además de entrevistada, viste, hizo la tarea. ¿Quién es? Y ahí viene la llave de la serendipia. Total, ¿no? Exactamente. Cuando te preguntan quién sos, bueno, me voy a descubrir a mí misma que quién soy. Bueno, y como generación bisagra le abrimos la puerta a la generación de nuestras hijas. Yo tengo hijas mujeres e hijos varones, pero en mis hijas mujeres veo que eso que palparon desde mí como modelo, digamos, femenino, las hizo libres. Entonces, ellas sí lo están logrando con menos impedimentos, y creo que va a ser una generación de mujeres mucho más feliz de la que fuimos, ¿no? ¿Y vos cómo transitaste esa lucha, digamos? Bueno, la transité bastante trabajosamente, porque el ser bisagra, entre aquella sumisión de la que les hablaba de mis madres, mis abuelas, a la libertad, digamos, de la mujer, hay todo una sobrecarga de seguir siendo lo que fueron mi madre, mis abuelas, etcétera, en cuanto a criar, amar, dar, brindar, atender, pero a su vez dejar un tiempo, que eso era lo costoso, para realizarnos. Entonces, mi vida, digamos, si yo la miro ahora, me parece como un videoclip entre mucho trabajo afuera de la casa y mucho trabajo adentro de la casa, ¿no? Uh-huh. Hecho con muchas ganas, pero también deja bastante cansancio. Claro. Pero bueno, como les digo, el hecho de ver en mis hijas esa realización de la libertad que a nosotros nos costó mucho más, me reconforta mucho, así que es un buen final, digamos, de esta historia, ¿no? Uh-huh. Claramente. ¿Y cómo entra la composición en todo eso? ¿O qué lugar tuvo la composición? Bueno, la composición musical, ¿no es cierto? Porque otro tipo de composición, como por ejemplo la literaria, a mí me acompañó siempre. ¿Cuándo empezaste a escribir, Elisa? Desde chica fui... ¿Sí? ¿Cuándo empezaste a escribir? Empecé a escribir desde muy chiquitito, cuando no sabía escribir. Porque lo decía, digamos, decía cosas tipo poesías. Y yo tengo una prima mucho más grande que yo, que escuchaba y me las escribía. Entonces esos tesoritos se registraron, se guardaron. Y de ahí en más, bueno, cuando aprendí a escribir, ni les cuento, no paraba. Uh-huh. Por porque era bastante tímida, entonces como que me largaba más a hablar con la escritura. Y así, bueno, creo que puedo llamarme poetisa porque toda mi vida he escrito mucho poema, mucho texto. Uh-huh. Y me empezó como a faltar algo, tipo después de los 40. Uh-huh. Como que además de decirlo así, quería agregarle música. Me parecía que cantado todo era como más potente. Entonces, con las pocas herramientas que tenía, empecé a musicalizar lo que componía, muy de entre casa primero, es decir, las primeras cosas fueron así como dedicadas a mis hijos, para su cumpleaños, etc. Y después empecé a ver que me gustaban, es decir, que me gustaba seguir así, o sea, siempre escribiendo y agregando la música. Es más, a veces pensaba ya el texto musicalizado, ¿no? Ajá, claro. Con su melodía, bueno, digamos. Después me empezaron a pedir que siga, que escriba, que registre. Bueno, la Meli Budini, que es mi hija, en este camino tuvo un papel fundamental porque ella como que me hacía ver que estaba bueno. Me acuerdo que para un cumpleaños, hace unos años atrás, me organizó así tipo fiesta sorpresa, un recital de todas mis canciones cantadas por todos mis sobrinos jóvenes, así que eso fue preciosísimo, un recuerdo hermoso que atesoro, y me las escribieron en un librito así manuscrito artesanal, así que tengo todo recopilado ahí, lo que había escrito hasta ese momento, y bueno, ahí seguí, y ahora las compositoras me invitaron, eso para mí es uno de los honores más grandes de mi vida, porque fue un salto más para sacar para afuera y que se comparta y que vuelen las canciones. Uh-huh, claro. ¿Y vos has grabado muchas de tus canciones o siempre han grabado otros? La que está en un disco, que es una sola, está en un disco de Tarde Agua, que se llama Corazones que Vuelan, el último tema del disco, Intención, y está registrada en Sadaic. Lo demás lo hemos grabado de manera casera, como para que no se pierda, y nada más, o sea, hay muchos temas que no están grabados en ningún formato, y algunos pocos que sí. Claro. ¿Y cómo, digamos, en esto que estabas hablando vos del lugar de la mujer en su momento y en ser como una generación bisagra, esta composición o esta poesía, ¿te ayudaba desde algún lugar? ¿Vos veías que se escuchaba lo que vos decías o cómo lo ves? Creo que la que desvalorizaba más lo que componía era yo misma. Ajá. Desde la afuera no se desvalorizó nunca eso. Yo lo compartía por ahí, como les decía, de forma casera, en algunas reuniones familiares y eso, y siempre era bienvenido a ser escuchado. Ajá. Así que no he sentido que me cueste que mi mensaje llegue. Simplemente yo por ahí no me animaba a darlo, ¿no? Ajá. Bien. Vamos a escuchar una de tus canciones, La niña que se va. Y tenemos que preguntarte quién es esa niña, si se inspiró en alguna niña en particular. Dale. La niña no es una niña. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. No era tan niña la niña. Es una mujer que fue niña y la canción es como que el que habla, digamos, es mi hijo que le habla a su amor, digamos, a su pareja. Ajá, bien. Por ahí van a notar en la letra que se habla en masculino, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, dice por ahí, yo me quedé preso de tus brebajes. Ajá. Es como contar un pequeño segmento del amor en esa pareja, ¿no? Uh-huh. Y la niña es mi nuera. Ah, ahí está. Que no era tan niña. Vamos a escuchar esto. Porque se hace mujer con el amor, ¿no? Claro, claro. Ahora, por ahí la elegí, digamos, para que ustedes la puedan compartir ahora en esta entrevista, porque es una canción que llega de muy distintas formas. Tanto es así que para el Día del Niño pasado, una comisión vecinal de un barrio de Paraná la tomó como canción del Día del Niño. ¿Viste? Y ustedes me preguntaron quién es la niña. Claro, ahí está. Bueno. Se recibe de muchas formas, entonces claro. Me parece lindo eso. Bueno, vamos a escuchar eso entonces. Vamos con tu primer canción. Vamos. Parece regresar a un cálido refugio que es hogar. Te miro y me parece que el alma se me crece y hay una niña que se va. Preparo el equipaje de volar. Me pongo estas alas que me das. Y el vuelo es tan intenso y el cielo es tan inmenso que el equipaje no me va a alcanzar. Ojos de asombro, mano en el hombro, bien abrazados, enamorados. Cuéntame cómo te fue en el día. Lee en voz alta una poesía. Llena mi copa, lava la ropa. Termina el día en compañía y mi equipaje se fue de viaje, yo me quedé preso de tus brebajes. Te miro y me parece regresar a un cálido refugio que es hogar. Te miro y me parece el alma se me crece y hay una niña que se va. Bueno, volvemos. Muchas gracias, Elisa, por esa canción y por la aclaración, por la historia, ¿no? De la niña mujer. Elisa, gracias a ustedes. Dentro de tu formación como investigadora, como docente, ¿viste? Vemos que también hay una formación como profesora de piano. Yo quiero saber si esa formación pianística, más allá de que tú cuentas de que en algún momento como que se fue alejando un poco de tu cotidiano, es una herramienta hoy por hoy para componer. O sea, ¿te servís del piano? ¿Te acercás al piano? ¿Hay algún otro instrumento que aparezca ahí cuando aparecen estas melodías a estas poesías? Bueno, sí, cuando conté quién soy yo, solo me referí a la generación a la que pertenezco, ¿no? Y no dije esto que ustedes están diciendo ahora, que soy docente, investigadora, y que también tengo algunos estudios musicales, pero muy poquitos. Yo fui a un conservatorio de piano, como se solía ir cuando en mi generación siempre se mandaba a aprender algún instrumento a los hijos. Y bueno, en mi caso me mandaron a estudiar piano. En mi familia la música era muy importante, mi papá era violinista y siempre se tocaba música, sobre todo tango. Así que la música convive conmigo desde la infancia, desde siempre. Cuando aprendí piano, como les digo, en un conservatorio, fue una enseñanza muy tradicional, de partitura, ¿no? Sí. Entonces me recibí de profesora superior de piano ahí. ¿Eso acá en Paraná, Elisa? En Paraná, sí. Uh-huh. El conservatorio se llamaba Manuel de Falla. Ah, Manuel mira. Uh-huh. Y en realidad cuando empecé a componer, a musicalizar mis poemas, sentía que esa herramienta no me servía. Uh-huh. Porque me faltaba la armonía, me faltaba la audio perceptiva. Digamos, yo quería acompañarme y no podía, porque siempre estaba presa de una partitura, ¿no? Y una partitura de otra, uh-huh, en el caso de lo que estudié. Así que me frustraba bastante eso. Igualmente me las ingenié intuitivamente bien, buscando así a tientas los acordes y eso, y me acompañaba rudimentariamente con el piano. Muy bien. Uh-huh. Hasta que, bueno, esto de entrar al colectivo de compositoras me disparó la necesidad de hacerlo mejor. Y empecé a estudiar con Agustina Schrader y, bueno, con pocas clases la AU me tiró unas herramientas muy increíbles que me ayudaron mucho y ahora estoy mucho más afianzada. Yes. Es más, en el recital este que vamos a hacer con la Casa de la Cultura, en dos canciones me voy a acompañar sola con el piano. Ah, oh, bueno, hermoso. Muy bueno. Uh-huh. Así que estoy recontenta con eso. Es un logro, así como una deuda que tenía pendiente, que la estoy saldando. Y después, bueno, cuando pienso la melodía, yo la pienso con una orquesta, más o menos. Pasa que después en la realidad... No hay que achicarse, más vale. La realidad que me permitan hacer todo lo que, claro, lo que pensé, ¿no? Pero bueno, hay gente que está al lado y que me acompaña, como me van a acompañar ahora unos hermosos músicos, como el Seba Narváez en la guitarra, la Agus Schrader en el violín y en el bajo, y la Meli con la percusión y voces y qué sé yo. Así que ahí encuentro la orquesta esa que sueño. Espectacular. Elisa, ¿sobre qué compones? ¿Sobre qué? ¿Cuáles son los temas así? ¿Hay temas recurrentes, no? Compongo sobre, digamos, siempre queriendo como decir un mensaje en vez de llamar a la persona y decirle, che, mirá. Uh-huh. Mis canciones son siempre como conversaciones sobre alguien o con alguien. Salvo algunos, ahí aparecen unos temitas que brotan así de una sensación, una vivencia, uh-huh, algo que me pasó de golpe en la calle. Y ahí nomás saco el celular y grabo lo que estoy empezando a cantar sobre eso. Pero en general son mensajes mis canciones. Elisa, ¿y qué, de qué te nutres vos hoy, no? Por ejemplo, ¿qué músicas estás vos escuchando? ¿Qué músicas te gusta escuchar y que son referente un poco para generar esta composición? A mí me gusta toda la música. Por supuesto que, bueno, cuando estudié era música clásica, más que nada, alguna cosa de folclore por ahí metían en el repertorio la profe. Después el tango me apasiona, pero debe ser por esta historia que traigo. Uh-huh. Me gusta mucho el folclore, me gusta mucho la chacarera, aunque no la sé hacer. Hice una chacarera que me dice la Meli, cantala vos, mamá, porque la única que la puede cantar sos vos. Es como rara, como trunca, como... aire de chacarera. Como claro, que no se puede bailar. Y a veces compongo y no sé qué estoy componiendo. Y alguien me dice, eso parece una cueca, o eso parece una zamba, ¿no? Es decir, soy muy intuitiva y muy libre en ese sentido. Creo que en el ámbito de la investigación también lo soy. Es decir, no me gusta demasiado atarme a los corsets y lo que sale, sale, aunque no se le pueda dar exactamente el nombre de. Ajá. Pero alguna vez quisiste, por ejemplo, bueno, voy a hacer una zamba o voy a hacer... No. jamás me dije primero el género. Ajá. Siempre primero sale y después alguien diga qué es. A mí no me interesa demasiado. Claro. Bien. Y contanos un poco, Eli, ¿de qué se va a tratar el Compositoras 2020? Bueno, el Compositoras 2020... va a consistir en una serie de recitales enlazados por el colectivo que nos une, digamos, donde cada una de las participantes, que somos 6 de las 10, 2020, va a poder compartir una serie de canciones en más o menos media hora. En la Casa de la Cultura se va a grabar y después se va a difundir en los canales de la Casa de la Cultura y otros. ¿Y quiénes participan de este? Participamos Virginia Floresta Bonjour, Judith de León, Valeria Pais, Valeria Martínez, Laura Balser, a ver, creo que están todas, y yo. No me estoy olvidando de ninguna. Laura y Valeria Martínez lo van a hacer desde sus localidades de residencia. De Gualeguay y desde La Paz. Gualeguay, Laura, ajá, y La Paz, Valeria, por el tema de que no se puede viajar. Así que ahí va a haber a lo mejor algún toquecito autóctono, porque no va a ser grabado en el mismo lugar que las de Paraná. Pero yo creo que va a ser precioso. Es decir, yo estoy sumamente agradecida con esa posibilidad. Y también lamento un poquito que no estemos las 10, pero bueno, por ahí resulta difícil, porque esto se armó en poco tiempo, que nos animemos, ¿no? Por ahí hay gente que no se anima, no es tan corajuda, digamos. Yo soy un poco cara dura y dije, sí, esta es la oportunidad, tenemos que hacerlo. Y bueno, seguro que va a ser lindo. Sí, buenísimo. Más vale. Bueno, vamos a escuchar otro tema que elegiste para nosotros. Y tenemos una duda, pero en teoría, como el tema nos invita a no preguntar, queremos que vos nos cuentes de qué se trata este otro tema. Bueno, yo les iba a decir, no pregunten. Ah, no lo hicimos directamente. No, pero les cuento. Lo que pasa es que es una historia muy íntima, muy profunda, entre un hijo que se fue y una nieta que llegó. Entonces, prendido de un hilito a la luna, mirándote llegar, volé a tu cuna, significa mucho, ¿no? Porque alguien se fue y alguien vino, y quien vino se llama Luna. Ahí está la luna. Bueno, vamos a escuchar eso entonces, nos vamos a escuchar esto. Prendido de un hilito a la luna, mirándote llegar, subí a tu cuna. Volé ascendiendo, bajé naciendo, y así es paradoja, es magia, no interesa, es maravilla, es duende, quien supiera. Es poeta o es ángel, no preguntes. El amor infinito habla bajito. Prendido de un hilito a la luna, mirándote llegar, subí a tu cuna. Volé ascendiendo, bajé naciendo, y así es paradoja, es magia, no interesa, es maravilla, es duende, quien supiera. Es poeta o es ángel, no pregunto. Enamorado, sin anunciar llegó. Y después de haber un poco hablado con vos, y la gente te quiere conocer un poquito más. ¿A dónde un poquito? ¿A dónde te puede encontrar? ¿A dónde te puede escuchar? ¿Hay alguna cosa que tenga subida en redes sociales o en YouTube o eso, alguna página? Bueno, muy poco porque me estoy armando en eso, que no sé mucho ni de redes, ni tampoco les decía tengo demasiado grabado. Pero hay un SoundCloud que se llama SoundCloud Elisa Sarrot. Perfecto. Si lo buscan así lo encuentran. Muy bien. Donde hay una serie de canciones ahí. Y recientemente, es decir, a raíz de estos temas que compartimos los artistas por la problemática de los incendios en los humedales, uh-huh. Subí, es decir, Meli me ayudó con un canal propio de YouTube donde se subió el tema de ecocidio que uh-huh. refiere a ese tema. Y bueno, ahí ya tengo abierta la puerta para subir algunos más, pero no lo he hecho todavía. En breve, en breve. Pero bueno, existe el canal de YouTube para poder escuchar. Sí, sí. También lo buscamos así. Chicas, escuchen, los oyentes, las oyentes, escuchan la radio de Compositora porque ahí, por ahí se pasan algunos temas de hermosas mujeres y también míos. Muy bien. De otra hermosa mujer que soy sí, yo. Sí, por supuesto. Bueno... Un placer. Muchísimas gracias, Eli, por estos y por, ¿sabes qué? También por unir este colectivo, que una de las cosas que para mí es más interesante es esto de las generaciones, ¿no? Tenemos sí, generaciones de totalmente. Yo soy la más vieja del colectivo y las más jovencitas. La con más experiencia. Por ejemplo, Agustina Firpo, sí. me conmueven tanto, porque son unas bellezas de gurisas. Y bueno, y todas, porque realmente en esta serendipia nos estamos descubriendo todo el tiempo y cada una en sí misma es un tesoro. Totalmente, y cada una tiene su historia, y cada una tiene su forma de componer, y cada una tiene su forma de mostrarnos. Así que gracias, Eli. Muchísimas bueno, abrirnos gracias. Ese espacio y conocerte. Un beso. Gracias, un abrazo grande. Quedamos muy emocionadas con la entrevista a Elisa. Gracias, Eli, por compartirnos tu experiencia, tu recorrido con la composición, que bueno, claramente está ligada a la vida de cada una, y siempre es tan rico escucharnos y escuchar las voces de nuestras compañeras, porque son como ventanas que nos abren a sus universos. Bueno, y gracias a Pao Núñez y a Ana Contreras, que fueron las entrevistadoras. Y vamos a escuchar, si te parece, otro universo que nos va a proponer Susana Radcliffe, Romance entre dos orillas. con esa tu mansedumbre de dar y pedir amor, pa' no perder la costumbre de mantener el fueguito siempre listo para el mate, para el amor, para el sueño y en otro tiempo el combate. Mirá que te haces querer cuando decidís luchar, que te haces querer cuando decidís luchar, te haces querer cuando decidís luchar, la ira, la ira, la ira. Tapada, con tu sencillez humilde, con tus verdades calladas, calladas, pero que al fin alguien las podrá gritar para empezar a poner cada cosa en su lugar. Mira que te haces querer cuando decidís luchar, que te haces querer cuando decidís luchar, querer cuando decidís luchar, la irá, la irá, la irá, la irá, la. Continuando con la música rioplatense, podemos cruzarnos de orilla, ya que la Susi nos propone dos orillas en este tema que acabamos de escuchar. Vamos a pasarnos a Uruguay y a escuchar a una compositora entrerriana. Sí, Silvina Gómez, de Concordia, pero ya hace varios años que está viviendo en Uruguay. Y vamos a escuchar un tema de ella que se llama Y vuelve a alucinar, que está en su disco Aguas, un disco que recomendamos porque tiene un paseo por las aguas del Paraná, del Uruguay, y mucha música, como dijiste vos, Adri, recién, rioplatense, con varias composiciones propias. Así que nos vamos con este tema, Y vuelve a alucinar, Silvina Gómez. Tiempo delante, vuelven los caminos, crepúsculo, boca de río. Besa la tierra donde cae el hielo, pinta con agua y sin querer aflora, se atreve y su miedo ya le da igual. Abrazos partidos, aguarda en el puerto donde la vio, bailando su canción. Rompe la inercia y corre a abrazarla, en nombre de la patria del corazón que dispersa la niebla. Dulce su encuentro, canción que tará. Amor. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Hola, compositoras en radio. Mi nombre es Tere González. Soy cantautora chilena. Ahora resido en Mendoza, acá en Argentina. Bueno, para mí la composición es una especie de salvavidas, así, que llegó en un momento cuando tenía como 23 años. Y para mí fue como una copa vacía con la cual la pude llenar con todo así lo que tenía adentro y poder compartirme todo lo que tenía acá adentro y poder sanar y por qué no sanar con esto, con ese mensaje a las personas. Eso, para mí la composición y hacer canciones ha sido hasta el momento una medicina. Se va a dormir el sol naranjo, el cielo y todo el verde oscurece. Mientras tanto el corazón absorbe todo y el río crece que crece. Ya son tantas las miradas que se quedan en el agua. Espejito camalote, la humedad te toca tierra roja. Barro mientras el calor te abraza, presentimiento quieto y un tambor me llama desde lejos, alguien danza, la madre mujer que habita, cada espacio mi alma calma, un momento eterno tiempo. Se presenta delicada brisa, toca la mañana. Las diosas sensibles cantan, mensajero el viento de acuarelas blancas. Las palabras de un poeta tejen una fina grieta y una luz violeta queda en el arrebol. que agiten tus ganas, que el verde te envuelva y el calor sorprenda. Y danza tu vuelo nomás, ya eres entrega. Imagina el salto, aire irá, ir brotando en llanto, aire irá, y pintar tus campos, aire irá, y abre Muchas gracias, Tere González. Escuchamos Arrebol e Imaginario de su disco Sabias, que recientemente fue lanzado con el sello paranaense Yagrada Medra y está disponible en todas las tiendas digitales. Una joyita para seguir escuchándola a la Tere. ¿Y vamos a seguir escuchando música? Por supuesto. Y ahora de la mano de la rosarina Sandra Corizo, una compositora, cantante, docente, multiinstrumentista. Bueno, este es un tema de su disco ¿Qué se puede hacer salvo ver películas? Y en esta oportunidad vamos a escuchar King Kong. Articulada de King Kong, King Kong, buscando en esos ojos solo un rastro de bondad, la causa, la inocencia, un guiño de infelicidad, un rasgo al fin de humanidad. También supe ser la Barbie en carne y hueso apretujada de King Kong, King Kong. Y al verlo ensimismado, descifrar la condición que explique, justifique, dignifique y dé razón a su salvaje corazón. Vivir dentro de un puño no es lo más recomendable, más que se puede hacer cuando uno es tan manipulable. Temer y amar la mano que amenaza y que protege por igual. Yo también quise ser la víctima selecta y platinada de King Kong, King Kong. si no tiene la culpa de ser solo un animal, la bestia majestuosa, fabulosa y colosal que no distingue bien de mal. De poseer la tentación de perecer o dominar el poder, domesticarlo, usarlo para el bien mayor, el bien aquel. Aquel del monstruo fiel que habita en nuestra. Llega un segmento que esperamos, que nos encanta, de la mano de la voz de Analía Bosque, una de nuestras compañeras del colectivo, que en cada episodio hace una selección minuciosa de lecturas que va escogiendo de su biblioteca, y en este caso nos va a convidar con la artista Gloria Montoya, esta artista paranaense, multifacética. Te escuchamos, Ana. El cielo se tragó las estrellas. Caminaron con el corazón apretado entre los dientes. No era el temor de los cobardes, ni la audacia de los ciegos. El cielo estaba tenso, con todas las estrellas apretadas en una boca amarga. Caminaron mordiendo los latidos del corazón, los sueños infantiles jugando las escondidas detrás de las burbujas del miedo, con toda la ansiedad de una juventud defraudada y la fuerza de generaciones hecha hueso. Los esperaba un látigo de fuego, lenguas de odio masticado y maloliente, en un reiterado desencuentro de siglos. Los cabellos, donde el sol era un trigal de sueños, barrieron las calles. El cielo se tragó las estrellas. Botas y sables pisotearon las futuras reconstrucciones. Un hilo de sangre siguió el recorrido de los hospitales. América, en tu tobillo se enciende una pulsera de volcanes, se reinicia el cortejo de la muerte para reconquistar la vida. Gloria Montoya fue una destacada artista, escritora y docente nacida en Paraná en 1935. Sus producciones plásticas y su poesía guardan un mismo espíritu y conforman una obra única. La mujer, el río, los pájaros, los laberintos, los dramas sociales, el medio ambiente, la infancia, los signos y el sol son algunas referencias importantes en su trabajo. Publicó 4 libros, Adiós a las ciudades y otros poemas, en 1967, El cielo se tragó las estrellas, en el 71, Tierra América, en el 76, Historias traspapeladas, en 1988. Falleció en 1996. La Biblioteca del Museo de Bellas Artes de Entre Ríos y el Centro Cultural Municipal que se erige en esta barranca llevan su nombre. Ausente, se me pierde entre la gente, se confunde en la memoria y en saudades se me crece. Luces en la oscuridad, compositoras encubiertas en la historia. De toda la música que has escuchado en tu vida, ¿tenés idea cuánta de ella fue escrita por mujeres? La historia que nos cuentan, ¿las cuenta? ¿Y vos, cuántas conoces? Hoy en Luces en la Oscuridad les traemos a Marisa Manchado Torres, una compositora de Madrid, con quien nos encontramos buscando materiales sobre mujeres encubiertas. Ella dice lo siguiente. Compositoras ha habido siempre, porque las mujeres hemos hecho música desde los orígenes. Todos los cantos relacionados con lo más trascendental de nuestra existencia como humanos, el nacimiento y la muerte, son cantos realizados tradicionalmente y desde los orígenes por mujeres. Nanas y plañideras enriquecen el patrimonio musical oral. Con este pensamiento, Marisa busca compositoras también, aquellas mujeres ocultas de la historia, y las trae a la luz. De fondo musical para este segmento hemos elegido también una composición de la compositora que hoy descubrimos, Marisa Manchado Torres, y la obra se llama Luar, Val d'Amaía, y es una improvisación para piano interpretada por Carmen Martínez Pierret. Aunque tiene muchos estudios, muchos premios y un currículum muy interesante, en verdad lo que queremos es escucharla a ella, así que le hicimos algunas preguntas que ella irá respondiendo a medida que transcurra el segmento y al finalizar escucharemos una obra de ella. Vamos a escuchar su palabra. Soy Marisa Manchado Torres, que reivindico mucho el apellido de mi madre, ya que en España podemos tener los dos apellidos. Soy compositora, tengo 64 años, soy pianista, improviso, he sido gestora también, he sido vicedirectora de un conservatorio muchos años, en fin, me he dedicado a la docencia, quiero decir. Estuve a cargo del Ministerio de Cultura, del Departamento de Música y Danza. Bueno, ¿qué puedo decir de las compositoras no nombradas en la historia? Pues que tener una genealogía y tener unas referencias es fundamental para las mujeres. Estudiamos en el conservatorio un montón de años sin tocar ni una sola obra ni tener noticia de una sola obra de mujer, de compositoras, de mujer. Eso es completamente increíble y además hace que nos construyamos con una falta de cimientos tremendos, porque los referentes son siempre masculinos y no sabemos femeninas, no sabemos mujeres. ¿Cuál es el lugar que se le da a la mujer compositora en los lugares del mundo que has visitado? ¿Y cómo va España en este sentido? Pues todo depende mucho del respeto que se le tenga a la música. Sin duda ninguna, el Reino Unido es donde, bueno, de donde yo he estado, el Reino Unido es donde mayor normalidad hay. Lo que pasa que el techo de cristal, que yo lo digo de metacrilato, no lo pasa ni una sola compositora. Bueno, sí, tenemos a F.L. Smith, que además fue sufragista, y quiero decir que una mujer excepcional, ¿no? Bueno, la primera mujer que estrena una ópera en el Metropolitan Opera de Nueva York. Bueno, en España tenemos una ley de igualdad que se hizo en 2007 que debería favorecer por ley el que las compositoras entraran en las programaciones, en que las compositoras accedieran a un mayor reconocimiento. Sin embargo, esto no es cierto. A raíz de esa ley de igualdad, se dio el premio nacional a 3 compositoras, pero claro, había como 40 compositores antes y se sigue dando a compositores todavía. Es decir, el porcentaje de premios nacionales, por poner un ejemplo, que es algo digamos, el mayor reconocimiento que puede dar el Estado a un compositor o compositora, pues lo tiene menos de un 1%. Las programaciones de las grandes orquestas, para nada, no existen, no existimos las compositoras. Y la Orquesta Nacional de España, que está pagada por la ciudadanía, por todos los españoles y españolas, pues bueno, el año pasado y el anterior, 0% de programación de compositoras. Es más, hemos sido programadas en la Orquesta Nacional, creo que 3 compositoras españolas solamente. Zulema de la Cruz, Pilar Jurado y yo misma. Creo, no estoy yo muy segura, pero bueno, los porcentajes van por ahí. ¿Qué significó ser mujer en mi carrera de compositora? Pues lo que todas las mujeres decimos en otros aspectos de la vida profesional, científica, artística, que hay una falta de seguridad en nuestro hacer, siempre estamos dudando. Es decir, yo he tardado muchísimo en estar segura de lo que hago y estar convencida de que lo que hago, lo hago. Bueno, que lo hago de verdad siempre lo he sabido, pero que lo que hago es muy válido, lo que hago es muy importante. Que se me reconozca o no, me tiene sin cuidado, pero he tardado porque siempre está la duda. Porque claro, el referente es el canon, y el canon es masculino, el canon es Beethoven, el canon es siempre los varones. Bueno, la Orquesta Nacional tiene, o tenía, no sé si lo sigue teniendo, una sección anual muy interesante que se llama Carta Blanca, que es monográficos a lo largo de todo el año de un compositor o compositora, y la única compositora que ha habido es Sofía Ubaidulina, que tampoco es casualidad que sea una compositora de fuera, muy reconocida ya fuera de nuestras fronteras. Marisa, contanos cuáles son tus obras o cuál es tu obra compuesta por vos, la más entrañable, la que tal vez querés contarnos un poco, presentarla, y también dónde podemos escucharla. Pues mi concierto para fagot, precisamente en cargo de la Orquesta Nacional de España, que es una de las obras que yo más quiero. La trabajé con muchísimo amor con el solista de fagot de la orquesta. El concierto está en YouTube, puedo mandar también el enlace a YouTube, aunque esto es un programa de radio, pero bueno, por si queréis dar la referencia. La orquesta, bueno, claro, como yo me he educado en Madrid, la mayoría de los músicos de la orquesta pues también pasaron por el Conservatorio de Madrid y somos más o menos de la misma quinta. Bueno, fue un ambiente muy amoroso, muy cálido, muy positivo, quedó fantástico. A lo mejor alguna obra de piano también, que tengo, que están en Spotify, algunas. Quizás Soledad Sonora, que es una obra muy complicada para piano, pero bueno, que entonces tengo la música para La Pasión de Juana de Arco, para la película de Dreyer, que yo también me gusta muchísimo esa música, es para coro femenino y orquesta sinfónica, a dos. En fin, que hay, vamos, os he nombrado a lo mejor obras especialmente a las que yo le tengo cariño. El piano, como pianista que soy, tardé mucho en escribir para piano, pero una vez que me puse a escribir ya no he parado. Y tengo un concierto para dos pianos y porque no tengo tiempo, pero vamos, escribiría conciertos para piano uno detrás del otro, porque además estamos rodeados de pianistas, sobre todo mujeres, ahora comprometidas. Y me apetece mucho escribir para ellas. Y creo que no tenemos más preguntas, así que muchísimas gracias y ya me contáis. Un beso para todas. Para quienes quieran conocerla un poco más, pueden buscarla en www.marisamanchadotorres.com. Les dejamos ahora en compañía de la música de Marisa Manchado Torres, en este caso una de las obras que ella misma acaba de presentar, llamada Soledad Sonora, interpretada por Carmen Martínez Pierret en piano. Muchas gracias, Marisa Manchado Torres, por el aporte de tus investigaciones acerca de la mujer en la composición. También queríamos agradecer a Arisa Zarrot, a Melissa Budini y a Agustina Schrader por haber hecho esta pequeña investigación de mujeres encubiertas. Bueno, y vamos a seguir con la música. Nos vamos a cruzar el Paraná hasta Santa Fe. Vamos con una canción de una compositora santafesina, Cintia Bertolino, que ha compuesto varias músicas junto a su compañero de grupo, del grupo Barro, que es Franco Bongiovanni. Hoy vamos a escuchar A través de las 7, que es de su autoría la letra, y la música compartida la autoría con Franco. Y seguidito nomás nos cruzamos a Córdoba para escuchar a Clara Presta, una compositora y pianista, cantautora, que presentó su disco en el 2018, que se llama Casa, junto a Federico Saimandi. Y lo que vamos a escuchar es un tema que se llama Vino Viniendo. Yeah. portable. Thank you. Estamos llegando al cierre de este programa número 15 de Compositoras en Radio. La verdad que muy contenta, Adri, de haber tenido esta posibilidad de arrancar con nuestra locución. ¡Qué estreno! ¡Qué estreno! No sé qué pensarán del otro lado, pero me parece que esta dupla tiene mucho para decir, mucho para contar. Bueno, queremos invitarlas, si vos sos compositora, conoces alguna, y que nos quieran hacer llegar sus músicas, sus composiciones, pueden contactarse con nosotras y compartirnos en las redes. Nosotras estamos en Facebook, nos podés encontrar en la página de Compositoras, también en Instagram como compositoras.er. Y en YouTube, en el canal de las compositoras, pueden escuchar entrevistas y videotemas de integrantes del colectivo. Y además, en el canal de Compositoras en Radio, puedes escuchar los programas de esta radio que te hayas perdido. También te recordamos que para escuchar la radio, además de utilizar el link que está en nuestra página de Facebook, puedes descargarte la aplicación para celulares Android. Y también lo puedes encontrar en Play Store como Locucionar Casa Radio. Así es. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Nos hace muy felices saber que hay oídos y corazones del otro lado. La noticia. No dimos la noticia. No dimos la noticia. No dimos la noticia y no vamos a estar levantando tanto el avispero, pero le vamos a contar en secreto. Que este va a ser el último programa grabado. Se asustaron, ¿eh? ¡Epa, epa! El último programa grabado porque ya vamos a poder empezar a hacer en vivo. Vamos en la Casa de la Cultura, volver en vivo. Exactamente. Lo cual va a permitir que, bueno, que si nos quieren mandar mensajitos, ya vamos a ir poniéndonos en contacto para que se enteren de cómo nos hacen llegar los saluditos, regalitos. Bueno, esperamos con ansias ese momento. Nos despedimos y les dejamos con Noelia Recalde en su versión solista de su último disco, Palabra, el tema Contacto Directo. Voy a apagar la luz de mi casa para pensar más fácil todo, porque mirarte cambia el alma. Depende cómo sean los ojos, las formas que te dibuja el agua cuando caen sobre tus pasos cansados. Es la lluvia, el contacto más directo de los hombres con el cielo y su pureza y con la naturaleza. Simpleza en las formas que te dibuja el agua cuando cae sobre tus pasos cansados. Y es la lluvia, el contacto más directo